según la historia y bueno, lo que nos han enseñado, el apóstol Pedro fue el primer papa según la historia de la Iglesia Católica, pero hemos visto que bíblicamente el apóstol Pedro no desempeñó la función del papa como se le está tratando de atribuir, y hemos hablado algunas diferencias importantes entre Pedro y el papa. Hemos hablado acerca de Pedro, que Pedro era anciano y pastor entre los ancianos, no sobre los pastores. Entonces vemos que el tener una supremacía sobre todos es algo que el apóstol Pedro no enseñó. Hemos visto también que el apóstol Pedro exhortó a no tener señorío sobre la grey de Dios, sino más bien tenía que ser de ejemplos en la grey. Hemos hablado también que el apóstol Pedro enseñó que usted y yo formamos parte del sacerdocio real. No necesitamos un sacerdote para que interceda por nosotros. La Biblia enseña que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón puede ir directamente en oración al Señor y el Señor le va a escuchar. ¿Está conmigo, verdad? Amén. Hemos visto también la semana pasada que el apóstol Pedro obedeció, ¿verdad?, a la ley y tuvo su esposa. Hablamos acerca de la familia que tenía el apóstol Pedro, estaba casado y posiblemente tuvo hijos, y vemos que eso ha sido una enseñanza que se le ha negado a los sacerdotes católicos, a prohibirles casarse. Entonces hasta ahí quedamos la semana pasada y vamos a continuar viendo hoy. Le voy a pedir por favor que vaya rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Diferencias entre el apostolado bíblico y lo que vemos hoy día en el sistema papal. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Y yo quiero, hermano, que usted, a lo mejor de repente hay algún visitante que está con nosotros, gentilmente invitado el día de hoy, por algún hermano de la iglesia. Queremos, por favor, que no se sienta ofendido por lo que vamos a estar hablando. Queremos retar su pensamiento y que podamos, a través de la luz de la palabra del Señor, poder encontrar respuestas a muchas cosas que desde niños nos han enseñado. Entonces, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice: por causa del Señor, someteos, ¿a qué, mi hermano? A toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Versículo 15, por favor, dice: porque esta es, ¿qué, mi hermano? La voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahora mire el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. El Señor bendiga su palabra. Bueno, para dar esta siguiente diferencia, es importante que nosotros sepamos que el Vaticano, si usted me imagino que ha podido ver en las noticias, documentales, a través de muchos programas acerca del Vaticano, el Vaticano es prácticamente un país independiente de todo el sistema mundial. El Vaticano no rinde cuenta, aunque está en Roma, es algo totalmente independiente a lo que es las leyes que tiene Italia, en el país de Italia. Entonces, vemos que el sistema papal está incrustado en un país donde está en, ¿verdad?, bajo una autoridad, pero no rinde cuenta a ninguna autoridad. Ellos tienen sus leyes y viene siendo como el papa que esté en curso, viene siendo como el jefe de Estado de esa nación. Es interesante que todos los países a nivel mundial tienen que estar sujetos a tratados de comercio, tratados de leyes humanitarias, y vemos que a nivel mundial tienen que pertenecer a lo que se conoce como la Organización de Naciones Unidas y tienen que rendir cuenta, es lo que está en el papel. Pero vemos que el Vaticano es un país totalmente aparte, sin una autoridad, sin rendir cuenta al país donde se encuentra. Y es, hermano, interesantísimo que el mismo apóstol Pedro dice en el versículo 13: por esta causa del Señor, someteos a toda, ¿qué, mi hermano? ¿Institución qué? Humana. ¿Okay? Nosotros como cristianos tenemos un deber social, y sin caer en tildes de política, de nada de lo que estamos acostumbrados a ver los últimos años. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que someternos a las instituciones sociales, a las instituciones ¿verdad? Que están ejerciendo alguna autoridad en nuestro país. Un cristiano no se come la luz roja. ¿Está conmigo? Un cristiano no lo para un guardia, un policía, y lo insulta. Como cristianos que somos, tenemos que respetar. A lo mejor no está de acuerdo, está bien, con diferentes cosas, no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto y aquello, pero tenemos que respetar las leyes. Yo no puedo, si yo mato a alguien y voy al tribunal a hacer un juicio, yo pido perdón, el agraviado me perdona, la familia me perdona, pero igualito el juez dice: usted falló, usted va preso. Tenemos que someternos a las leyes, a las autoridades. Vemos diferentes tipos de leyes civiles en los cuales nosotros estamos llamados a sujetarnos y someternos. Y es interesante que el apóstol Pedro dice que tenemos que someternos a toda institución humana, dice, ya sea al rey como al superior. Evidentemente, en la época que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, no existía una figura del presidente de la república, pero tenían un rey. Y es interesante, hermano, que cuando Pedro escribió esto, el apóstol Pablo, precisamente los reyes no eran nada fácil. Eran reyes que estaban atentando contra la vida muchas veces de ellos, y sin embargo ellos, cuidando su corazón, enseña a la iglesia a someterse a las instituciones humanas. Es interesante, hermano, que hay cristianos que se han puesto bravos entre hermanos por una ideología política, en vez de ponerse bravo contra el mundo, porque el mundo está acabando con la juventud por medio del pecado. Entonces cristianos se están molestando, inclusive hasta misma familia. Escuché ayer, hablé con una persona que me dijo: mire, en mi familia no podemos reunirnos porque cada uno tiene un pensamiento diferente con respecto a la política. Bueno, qué triste, pero nosotros los cristianos no debemos caer en eso. No debemos caer en eso. El día de mañana hay una ley de parte del Ministerio X y dice: todos los venezolanos a las 7 de la noche tienen que emborracharse. Una ley, Gaceta Oficial, y mandan esa ley. Ahí es donde entra Dios, porque hay que obedecer primero a Dios antes que a quién. No, ahí no me sujeto. Vas a ir preso si no te emborrachas hoy. Preso voy. A lo mejor algunos de ustedes, esa es la oportunidad que están esperando. Pero si hay una ley como esa, nosotros no vamos a estar de acuerdo y no nos vamos a sujetar, porque hay un principio que va sobre ese, sobre esto de sujetarse, que es obedecer primeramente a quién. A Dios. El día de mañana, ojalá que no, pero en Venezuela prueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y recibo una carta como pastor de parte del Ministerio de Culto y me dice: estás obligado a casar a personas del mismo sexo. Yo no voy a aplicar este versículo de someterme, porque evidentemente eso va en contra de los mandamientos del Señor, y es primero, hay que obedecer a Dios antes que a quién, a los hombres. No me voy a sujetar a eso y no voy a someterme a esa ley. Pero estamos hablando de las leyes normales, cívicas, que tenemos nosotros como cristianos que someternos y cumplir. Porque la palabra del Señor nos muestra que el Señor Jesucristo, cuando lo tentaron diciéndole si debían pagar o no impuesto, él pagó su impuesto y dijo: ¿de quién es la imagen que está aquí? Es de César. Dada al César, lo que es César es a Dios, lo que es de Dios. Por eso es que en la iglesia no puede haber política dentro de la iglesia. Si un día, ojalá, yo queremos hacer la toma de Vargas en noviembre y vamos a invitar al gobernador y al alcalde allá a que exista. Y si ellos vienen, ¿verdad? Serán recibidos como recibimos a todos en la iglesia, ¿verdad? Y estarán sentados ahí en la banca, pero se tratará igualito que otro visitante, porque en la casa del Señor no debe haber nada mezclado con política. Porque nosotros estamos llamados a rescatar un mundo que está perdido. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces, Pedro le dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Es interesante que Pedro dice: tienes que sujetarte a la nación, a las leyes donde tú estás. Pero en el Vaticano no hay una sujeción con nada. Con ninguna autoridad, ningún presidente tiene sus leyes, es algo totalmente aparte de todo las naciones que estamos viendo. Bueno, eso no es precisamente lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Y dice el versículo 14: ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como cristianos, mi querido hermano? Orar, y tenemos que orar para que el Señor, ¿verdad?, haga algo en nuestro país, el Señor toque los corazones. Ojalá pudiéramos tener un presidente cristiano. Ojalá las autoridades pudieran aceptar a Cristo. Ese debe ser nuestro deseo en nuestro corazón. Pero como les dije a la otra vez que hablamos de este tema en la historia de la iglesia, si yo veo a alguien vestido de rojo y yo digo: ¡ahí viene un chavista! Y no lo puedo ver. O veo a alguien con un tricolor y digo: ¡ahí viene un escuálido! Hemos perdido nuestra visión cristiana. Porque si uno ve a alguien vestido de rojo que viene, es un alma para Cristo. Amén. Si uno ve a un tricolor, no es un alma para Cristo. Esa debe ser nuestra visión. Nuestra visión es no ver el color de su posición política, sino es el peso que tiene su alma sin Cristo. Entonces, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que someternos, tenemos que orar por las instituciones, por lo que están en eminencia, pero tremendo que el sistema papal no tiene no rinde cuenta a ninguna autoridad, más ellos son la autoridad. Entonces estamos viendo que hay grandes diferencias entre el apostolado bíblico y lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Está conmigo o no está conmigo? Y esto, hermano, y aquí hay que meter a muchos, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo no tenía dónde recostar su cabeza. Y vemos a hombres como Carl Luna con aviones privados. Y vemos a hombres que tienen, ¿verdad?, infinidades de riquezas materiales. Yo no estoy diciendo que no haya bendiciones de parte del Señor, pero en exceso, y lo que estamos viendo el día de hoy, eso también está mal. Por eso es que el apostolado que estamos viendo el día de hoy no se parece en nada a lo que enseña la palabra del Señor. Cristo decía: anda, tu fe te ha salvado, y ve y no le digas a nadie que yo te sané. Pero el día de hoy todos quieren un título: sanador, grande, poderoso, y el Señor chiquitito. Vi una campaña de sanación, había un hombre que era el que estaba sanando, grandotote, la foto fue de él, grandote, y en una esquinita detrás de él estaba la foto de Jesucristo. Y yo dije: oye, pero ¿quién es el que hace el milagro? ¿Él o el Señor Jesucristo? Yo creo que ni debería aparecer en la portada, porque el que hace la obra debería ser Dios. ¿Amén? Entonces, vamos a ver otra diferencia aparte de la sujeción a las leyes civiles. Vamos a ver, por favor, si puede ir a Hechos, capítulo 8, versículo 20. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén, por favor. Hechos, capítulo 8, versículo 20. Aquí es importantísimo, Hechos 8:20, ¿verdad? Cuando lo tenga, puede decir amén. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 18, por favor. Versículo 18. ¿Están ahí, hermano? ¿Todos están ahí? Amén. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿les ofreció qué? ¿Les ofreció qué, hermano? Plata. Subraya ahí, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: dame la plata porque me hace falta. ¿Qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Tremendo, hermano. Los apóstoles, haciendo milagros, estaban predicando la palabra del Señor. Vemos este Simón, llamado de verdad, el Simón el Mago. Y este hombre ve el poder que tienen los apóstoles. Y este hombre le dice: mira, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Dime, yo necesito ese poder. ¿Cuánto cuesta? Yo te pago para que me lo des. Bueno, hermano, si cualquier parecido a la actualidad, bueno, no es coincidencia. El día de hoy, triste, hermano, tristemente, en lugares para que usted pueda recibir un milagro de Dios, usted tiene que pagar. Tiene que pagar. Y inclusive hay niveles de, en la oración, dependiendo de lo que usted da, es la oración que se le va a hacer. Cuando yo era niño, iba a otra iglesia, me llevaban a otra iglesia. Interesante, una vez que el pastor estaba ahí en el púlpito, y él dijo, lo que tengan en aquel momento, lo que, por decirle algo, no me acuerdo cuál era el billete más grande, creo que era 50, algo así. El que tenga un billete de 50, levántelo. Y todo el mundo levantó y los mandó a llamar al púlpito. Y en el púlpito oró por ellos una oración especial por lo que dieron 50. Después dijo: ¿quiénes tienen 20? ¿Quiénes tienen 20? Y se levantaron los billetes y los mandó a pasar, pero no a la tarima, sino abajo. Y oró por los que tienen 20. Y oró por ellos, pero de lejos. Después dijo: ¿quién tiene 10? Yo. Y oró de por ellos desde aquí allá. Ni siquiera le mandaron a venir acá. Entonces, dependiendo de la cantidad, es dependiendo la intensidad de la oración. Hermano, eso no está en la palabra del Señor. Mire, nosotros, el Señor no obró por hacer milagros. El Señor no obró absolutamente nada. Imagínense. Ahí, si nosotros nos pusiéramos a cobrar por cada cosa que hacemos, fuésemos millonarios. Aunque he escuchado iglesias donde se cobran el discipulado, se cobra el instituto donde está estudiando, cobran clases matrimoniales. Si usted necesita una consejería del pastor, tiene que pagar la hora. ¿Usted sabía eso? Hay iglesias que se manejan así. Si usted se va a casar, usted tiene que pagar. Tiene que darle la hora de trabajo del siervo que está ahí. Inclusive, si usted se le murió a alguien y necesita que el pastor dé un servicio funerario, tiene que pagarle también. Mira, hermano, ¿qué digo? Millonario fuera yo, sí, obrado. Pero eso no está en la palabra del Señor. Eso no es el cristianismo que el Señor nos dio a nosotros. ¿Cómo vamos a cobrar por el don de Dios? De gracia recibiste. Date gracias. Amén o no. Date gracias. Fíjense, hermano. Ahí Simón le dijo: yo lo quiero, yo te pago. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Pero, hermano, mire, si usted quiere hacer una misa, tiene que pagar. Si usted quiere bautizar a un niño, tiene que pagar. Si usted quiere hacer la primera comunión, tiene que pagar. Todo es algo monetario. Y estamos hablando del año 2014, pero a principio de siglo se compraba la salvación con lo que se llamaba las indulgencias. Y eran nada más aquellos que tenían posición económica que podían comprar la salvación. Y le daban cierta cantidad de dinero y recibían un título donde decía que su salvación había sido comprada. Pero es interesante que la Biblia dice que nuestra salvación fue comprada por precio, con sangre, en la cruz del Calvario. No necesitamos nosotros comprar nada, el Señor lo hizo todo, es gratis, porque dice la Biblia: porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué, mi hermano? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe. Entonces vemos acá, Simón el mago quiso comprar los dones y Pedro le dijo, yo no voy a recibir tu dinero. Pero el día de hoy, hermano, tristemente se ha convertido el cristianismo en un mercado. Yo no sé si usted ha ido a una librería cristiana, yo cada vez que voy salgo triste de ahí. Usted va a una librería cristiana, usted va a comprar un llaverito con un mensaje cristiano y Jesús salva, Jesús te ama, el llaverito cuesta 250 bolívares, por decirle algo. Bueno, y usted compra el llaverito porque quiere tener un llavero cristiano, pero usted va para donde los chinos, el mismo llavero, pero sin el mensaje cristiano, cuesta 3 por 20, ¿no? Exacto. Y en la librería compran al mayor, imprimen en la computadora los papelitos, se los meten al llavero y lo venden en 250 bolívares. Díganme ustedes, eso no es hacer usura con las cosas del Señor. Una Biblia, hermano, que es tremendo. Yo le dije a usted el año pasado, si usted tiene una Biblia, guárdela, porque va a llegar el momento donde no vamos a poder comprarla. Mire, vaya a la librería, la Biblia más sencillita cuesta 2.000 bolívares ya. La chiquitita que ni siquiera se ven las letras, 2.000. Vaya a averiguar cuánto cuesta una Thompson. Como 10 millones ya está una Thompson. Un diccionario bíblico, 5 o 6 millones. El Matthew Henry, mano, más 10 millones de bolívares. Qué triste que con las cosas del Señor están haciendo mercadería. Qué triste, hermano, que si usted quiere que su familia sea salva, tiene que traer una prenda de ropa y llevarlo a la iglesia y ellos lo van a llevar al monte no sé qué y usted tiene que pagar todo ese dinero para que lleven esa prenda de ropa al monte fulano y lo metan entre unas piedras para que su familia venga a la iglesia. Cuando la oración es tan poderosa que no necesitamos hacer nada de eso. No, que vamos a matar a nuestros gigantes en nuestra vida y construye un gigante, hermano. Literalmente un muñeco. Y tumba tu Goliat. Y eso sí, cada piedra te cuesta. Tienes que comprar piedras para poder lanzársela. Y cada piedra te cuesta 50 bolívares. Y la cosa es que tiene que tener buena puntería. Pues entonces, te compras 3 piedras, son 150, se las vas a lanzar y las pelas. No, mano. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nos reímos, pero eso está sucediendo en las iglesias el día de hoy. Triste, hermano. Triste cuando el apóstol Pedro dijo, no, el don de Dios no se compra. El don de Dios es gratis. Gratis. Por eso es, hermano, que es interesante que Pedro, si, ¿verdad?, como le dan esa figura del primer papa, no se parece en nada a lo que vemos el día de hoy, porque el día de hoy todo es un comercio con las cosas del Señor. Pero fíjense, no solamente hablando de las cosas que se compran espiritualmente hablando, miren ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 8, pero ahora el versículo 22. Hechos capítulo 8, versículo 22. Cuando lo tenga, dígame, mi hermano, pasar que está ahí. Bueno, dice el versículo 20, cuando Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice Pedro a Simón. Ahora mira el versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El apóstol Pedro confronta a este hombre y le dice, yo no te... estás mal, tienes una visión diferente de lo que es el don de Dios. Y le dice el versículo 2, hermano, le dice esta palabra poderosísima. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y dice, ¿y ora a quién? ¿Pero quién iba a orar a Dios? ¿Pedro iba a orar por él o él iba a orar él solo a Dios? Él, y ora a Dios y quizás él te perdone el pensamiento de tu corazón. Bueno, Pedro en este momento no sirvió de intercesor. Pedro no le dijo, tranquilo, yo voy a orar por ti para que Dios te perdone. Pedro no le dijo, bueno, vamos a tener un concilio de apóstoles para hacer una reunión, para interceder a Dios, para ver si Él te perdona. El apóstol Pedro le lanzó la pelota y le dijo, toma tú, arrepiéntete. Y ora tú a Dios y quizás Él te pueda perdonar. Hermano, Pedro nunca reclamó el interceder por nadie. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos un solo mediador. Entre Dios y los hombres hay un solo mediador, y este es Jesucristo. Nosotros no tenemos la necesidad de ir a alguien para que interceda por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Aquí yo tengo una lista de hermanos que están enfermos. Yo puedo orar por ellos, puedo interceder por ellos para su sanación, ¿verdad? El Señor los cure. Pero yo no puedo orar para que alguien sea salvo. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo tener el poder para cambiar a la gente. Solamente el que tiene el poder para cambiar a la gente es Dios. Y nosotros tenemos que ir en oración al Señor. Hay gente que les encanta decirle a los hermanos: ora por mí, vale, ora por mí. Mira, vale, ora por mí, tengo un problema, ora por mí. Yo pregunto, ¿y ustedes están orando por ustedes? Porque es muy fácil decir: ora por mí, hermano, anótame en tu cuaderno de oración. Está bien, hermano, hay que orar por todos los hermanos, ¿amén o no? Y en la vigilia, si usted vino a la vigilia, oramos por uno en uno. Vamos a orar por este, y oramos por los hermanos. Pero es importante que usted también ore. ¿Amén o no? Que también ore. Que usted también le pida perdón al Señor. ¿Ok? Que usted también arregle cuentas con el Señor. Pedro en ningún momento reclamó la autoridad de él interceder por nadie delante del Señor. El apóstol Pedro dijo: arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, porque quizás Él te perdone el pensamiento de tu corazón. No hay nadie en el mundo que esté tenga el poder para interceder por nuestros pecados. El Señor, hermano, no tiene nietos, tiene hijos. Y cada hijo tiene que ir al Padre en oración. Y usted dice: pastor, ore por mi esposo que no es salvo. Amén, vamos a orar por él para que el Señor toque su corazón. Pero el día que él venga y se ha confrontado con el mensaje de la palabra de Dios, él tiene que orar delante de Dios para que Dios le perdone. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Pastor Pedro no se parece en nada a ese sistema de liderazgo que vemos el día de hoy. Mire otra rápidamente para aprovechar el tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 26. Hechos capítulo 10, esta está buena. Hechos 10, 26, por favor. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Vamos a ver el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. ¿Y qué hizo, hermano Cornelio? Postrándose a sus pies, ¿qué dice? Oh, tremendo, hermano. Viene este hombre, Cornelio, salió a los pies de Pedro, se le tiró a los pies y lo quería adorar. Y el apóstol Pedro hizo algo interesantísimo. Dice en el versículo 26, más Pedro, ¿qué? Le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué? Hombre. Ahí está, hermano, mire, el apóstol Pedro rehusó la adoración de cualquier tipo. Le dijo: no, chico, párate ahí, muchacho. ¿Por qué tú estás adorando? Yo soy igual que tú. Yo me imagino que Pedro se recordó cuando dudó y se hundió. Yo me imagino que Pedro se recordó las veces que negó a Cristo. Yo me imagino las veces que el Señor lo regañó. Mira, Pedro dijo: no, chico, yo no soy ningún santo, yo no soy nadie especial. Párate, yo soy como tú, párate de ahí. No permitió que nadie se arrodillara, le adorara, porque solamente hay alguien digno de adoración y ese es Dios. Amén. Tremendo, hermano, miren, le voy a decir algo. Ahí vemos el día de hoy, esto no lo cumplen muchos el día de hoy, porque primeramente vemos cuando usted le besa la mano a alguien, ¿verdad? Una reverencia, eso es un símbolo, ¿no? Usted se arrodilla, usted está adorándolo. No, eso es venerarlo. Hermano, usted lo se arrodilla, le besa. Mire, el único que tiene ese derecho de ser reverenciado y adorado es Dios. Y podemos tener admiración por alguien, podemos tener, ¿verdad?, una simpatía. Oye, es tremendo, ¿verdad? Tremenda admiración. Pero de ahí adorarlo como Dios, de ahí es donde nosotros estamos fallando. El apóstol Pedro le dijo a Cornelio, no, levántate, porque yo soy igual que tú. Yo no necesito que me adoren, párate de allí. ¿Te acuerdas? Cuando Cristo nació, estaba en el pesebre, vinieron los reyes y vinieron a adorarlo. Y el Señor es el único digno de adoración. Y es por eso que me acoso con esta juventud el día de hoy, que tienen esa adoración excesiva por un pelotero, por un cantante. Se desviven, hermano. Tienen más, conocen más de Messi que de Dios. ¿Saben cuántos goles metió? ¿Cuánto mide? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus gustos? Y uno le pregunta, ¿dónde queda Díaz? No lo sé. ¿Dónde queda allí este Abacú? No sabe, pero no le pregunten nada de fútbol. Amén. Hacemos una encuesta aquí de personajes de novelas y novelas dadas por todos estos años, y más de una aquí sabe los nombres protagonista, año. No, yo me sé Topacio, en el año tal. Esta es Cassandra, o sea, que el protagonista, estoy hablando de esas que eran las que yo veía de esa sala. Esa es la que me acuerdo. Pero ¿cómo es la que se llama la que están dando ahorita? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que se llama la de ahorita? Ustedes saben cuál es. Sabemos más de esos programas que del mismo Dios. Miren, ¿usted sabe qué debemos nosotros saber? Esto que está aquí. Esto que está aquí. Esto está, ese aparatico que está aquí, miren, hermano. Esto que está aquí es una bendición. Un teléfono. ¿Amén o no? Una bendición, pero también una maldición. Mire, hermano, qué triste es. Uno está hablando con alguien y la persona está. Sí, hermano, procura el teléfono y pegáselo. Manejan, caminan, de todo. Mire, no, yo, vamos a mandar una foto, papá, y se manejan, saben las aplicaciones. Mire, hermano, yo le hago una cosa, yo hago esto aquí y tiene un poco de cuadrito aquí, yo no sé para qué son, de verdad, la mayoría yo no sé para qué son. Friend Stream, nunca me he puesto a abrirlo, no sé qué, verdad. Aquí dice aquí, por decirle algo aquí, bolsa. Dice aquí bolsa. Yo no sé para qué es eso. Y hay gente que sabe a manejar esto a la perfección, pero mándalo a buscar un versículo. Mándalo a buscar un versículo en la Biblia. Mándalo a buscar, por decirle algo, Jonás. No, hermano, se comienza desde la Apocalipsis. Y busca la cosa. Y ya terminamos el servicio y está solo aquí buscando la cita. Todos estamos en la casa y está buscando. ¡Pastor! ¿Dónde está? Es una tristeza. Pero eso es así. Pero eso va a cambiar, ¿no? ¿Cómo va el juego de béisbol? ¿Cómo va a evolucionar? Entonces, el apóstol rehusó recibir todo tipo de adoración. Por último, hermano, para terminar, por último, Pedro enseñó que somos salvos por medio de la fe. Último versículo, Hechos 4:12, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Yo lo tengo subrayado en rojo acá. Este versículo es importante. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay que, mi hermano. Mire, no hay que tener institutos, seminarios para analizar este versículo. Este versículo es claro. Y en ningún otro hay salvación. ¿En dónde más hay salvación? En ningún otro. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se acuerdan que hablamos sobre los panteones, la inclusión de los santos en la adoración de la iglesia? en la religión hindú, hermano, tienen más de 6 millones de santos. Y es que es triste que tienen más de 6 millones de santos y llega al final de su vida y todavía no saben si son salvos. Teniendo 6 millones de santos y todavía ninguno le da la seguridad. Nosotros tenemos uno solo y con ese basta y sobra. Y es Dios. Mire, no necesitamos gastar. Yo no sé cuánto cuesta un chivo. Un chivo. ¿Cuánto cuesta? 6.000 bolívares, un chivito, ¿verdad? Y yo ayer vi gente comprando chivos ahí en Maiquetía. Póngame 4.000 bolívares, 3.000 bolívares. Hermano, gloria a Dios, que nosotros no tenemos que comprar animales para sacrificarlos. Ya el Señor murió en la cruz del Calvario, no tenemos que seguir en esos ritos, el Señor nos liberó de esas cosas. No necesitamos gastar un dineral en velas a los santos, hermano, porque las personas que han muerto, que nosotros conocemos, si son salvas, están mejor que nosotros. No necesitamos ponerle velas para que sacarla de donde estén. No necesitamos gastar esa plata en velas. No necesitamos, hermano, tener esos gastos innecesarios. En Semana Santa no necesitamos recorrer 7 templos, Dios nos manda uno solo, la iglesia donde tú estás. Y la palabra del Señor no nos manda en un sacrificio, no nos manda a caminar de rodillas, a crucificarnos como sucede en varios países suramericanos. La gente se crucifica y hace todo ese tipo de ritos. El Señor quiere que nuestro sacrificio sea aquí, el interno, el del corazón, dice la palabra del Señor. ¿De qué sirve rasgar las vestiduras? ¡Ah, mira todo lo que he hecho! ¡Ah, ah! Y por dentro estamos podridos. El Señor quiere que comencemos con lo de adentro. Que podamos desgarrar, ¿verdad? Allí es nuestro corazón. Y la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. No necesitamos miles de santos, necesitamos uno solo, y es el Señor. No necesitamos mil caminos. Bueno, yo voy a intentar por aquí, si no me va bien por aquí. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. La palabra de Dios nos enseña que la Virgen María, cuando estaba viva, dijo, hace todo lo que Él dice. Ella misma reconoció, Él hace todo lo que Él dice. Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. El apóstol Pablo dijo, porque por gracia soy salvo. Hermano, no hay más nadie que pueda garantizar nuestra salvación que nuestro Señor. Por eso es que es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos esto. Gracias al Señor, el Señor nos ha rescatado y hemos abierto nuestros ojos y sabemos a quién debemos ir. Y sabemos que esta iglesia no puede salvar a nadie. Esta iglesia sirve para instruir y preparar, pero el único que puede salvar es Dios. El venir acá no le da la salvación. El venir a la iglesia y escuchar al pastor todos los domingos no está acumulando nada en su cuenta para ir al cielo. Nosotros lo que necesitamos para ir al cielo es, como dice la palabra del Señor, arrepentirnos y que el Señor sea el que tome nuestro lugar. Y por medio de la gracia el Señor pueda salvarnos. El apóstol Pedro, hermano, no se parece en nada a lo que vemos el día de hoy. Claro, vemos que el apóstol Pedro, para esto que ustedes, los que vinieron el jueves, estudiamos a la vida de Pedro cuando el Señor, él negó al Señor Jesucristo, pero se necesitó un trabajo de parte de Dios con Pedro para escuchar a Pedro a decir estas cosas que leímos hoy. Porque recuérdese cómo era Pedro, impulsivo, airado, agarró esa espada y le voló la oreja a ese hombre. El apóstol Pedro era de que yo voy, y terminaba después retrocediendo. Era un hombre que era así, pero mira dónde lo transformó el Señor, porque Dios tiene el poder para transformar. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. La próxima semana continuamos con el siglo número 6, ¿le parece? El siglo número 6 en la historia de la iglesia.